cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más, aquí estoy con mi compa Miguel. Hola, Miguel. Hola, Joan, ¿qué tal? Hola, oyente. Hoy tenemos el tiempo muy limitado, así que, bueno, deprisa, porque tenemos una entrevista con Marifé, de Alternativa Antimilitarista MOC, que nos van a hablar de las acciones en las que intervinieron la semana pasada en Madrid, y después con Pablo Estévez, compañero y amigo de este programa, con el que hablaremos de un artículo que escribió hace un año y que nos pareció muy interesante. Ya averiguarán por qué. Bueno, Miguel, ¿cómo fue eso? Hoy tenía la palabra el pueblo canario, que estaba en la calle, y tú estabas ahí también. Sí, hemos salido miles de personas a las calles. Hay un baile de cifras ahí. Pero bueno, antes de comentar algo de las cifras, decir simplemente que en el programa no hemos dejado de ser críticos con algunos de los aspectos de la convocatoria. Yo creo que una vez más se ha cumplido lo que decíamos, de que se desbordan las propias reivindicaciones de las distintas organizaciones y agentes que llaman a salir a la calle. Insistir en que esto es consecuencia de que mucha gente ha puesto el cuerpo durante estos años, desde el confinamiento, en defensa del territorio, y el pueblo ha respondido y está siendo generoso, estamos siendo generosos. Sobre el tema de las cifras, el periódico del Pacto Colonial, El Día, por ejemplo, habla de que la manifestación se ha desinflado y demás. Y bueno, claro, ponen 23.000 personas en toda Canarias. No tienen en cuenta la diáspora, como si hacemos los movimientos populares. Para esta gente eso no es importante. Y desde luego, aun comprándole ese dato irrisorio, que no se corresponde ni mucho menos con la realidad, 23.000 personas es un peligro para el gobierno de coalición, es un peligro para los intereses de quienes sostienen este régimen criminal y se enriquecen a costillas del pueblo. Y se ha ido demostrando a lo largo de toda esta semana que han removido cielo y tierra para desincentivar, para amenazar, para preocupar a la gente, incluso para prometer cosas que no pueden cumplir. Así que bueno, un éxito de convocatoria es difícil valorar o pensar qué va a ocurrir después. Parece que ya hemos agotado un poco el ciclo de la negociación con el gobierno. Quedan otras vías y, desde mi punto de vista, quizás la más interesante, pues deba ser generar consenso y las estructuras y las organizaciones capaces de llevar esos consensos, más allá de las tres o cuatro reivindicaciones estrellas, ¿no? Que es un poco también, pues, uno de esos retos que enfrentamos por la cuestión colonial, por el capitalismo inscrito en Canarias. Y nada, por mi parte, pues ha sido una movilización disfrutona. Hemos sonreído, nos hemos alegrado a pesar de todo, pues porque bueno, porque creo que todas estamos contentas de encontrarnos en las calles, no solo nuestras compañeras, sino también a nuestras amistades y a gente con la que hemos compartido años y años de brega, y otra vez nuevamente estamos viendo ese fruto en la confianza que depositamos entre todas y que depositamos también como pueblo en ese ir hacia adelante, hacia una Canarias otra, que sea decrecentista y que mire a los problemas que tiene a los ojos. Tenemos hoy en el programa a Marifé. Ella es una compañera, pertenece a Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas, también a Acción Directa No Violenta, un grupo de Acción Directa No Violenta de Las Palmas, y la traemos hoy porque ha tenido un fin de semana movido. Hola, Marifé. ¿Qué tal? Buenas, un saludo. Bueno, hablábamos antes de que este fin de semana pues empezaron acudiendo en representación de Canarias a la manifestación que hubo a favor del pueblo palestino en Madrid, donde se centralizó todo el Estado español. Y después también las vimos en el IFEMA haciendo una acción de protesta contra la FEINDEF, ¿no? Vamos por el principio. Sí. ¿Cómo fue esa manifestación a favor de la causa palestina del domingo? Bueno, pues fue con mucha intensidad también, porque había un número grande de gente, ¿no? Yo creo que se habla de 100.000 personas, siempre ahí bailan las cifras, pero estaba al final la Plaza de Sol llena, hubo un acto muy bonito en esa parte final donde se nombraron a todas las regiones que habían participado, fueron casi todas, ¿no?, del Estado español. Se enfrentaron un montón de guaguas, que cuando yo fuimos a una reunión previa se hablaban de unas 20, 25 apuntadas, pero yo creo que al final finalmente fueron más. Y bueno, estaba la Xalaparta como reivindicando esa conexión que tiene Palestina con la agricultura y con esa defensa de la cultura ancestral que también reivindica el movimiento palestino. Nosotros encantados de estar allí, íbamos 5 de aquí, entonces 5 canarias, se nos sumaron algunos más de Tenerife y bueno, bien. Bueno, desde la radio le hemos ido dando cobertura a las cositas que nos hacían llegar, que ahí las compañeras que están con redes se dieron en el trabajito de hacer de altavoz, y nos centramos mucho en la parte activista, pero también yo creo que mucha gente desconoce, a pesar de que todos los años es casi un encuentro del antimilitarismo, ¿no?, y de las personas que estamos por este tema, esta Feria Internacional de Defensa y Seguridad, pero bueno, para quien no lo conozca, ¿en qué consiste y por qué se junta toda esta gente en Madrid? Aparte de lo evidente que es para seguir armando la industria de la guerra y demás. Pues son un montón de empresas que lo que hacen es negociar, comprar y vender armas en nombre de la defensa y la seguridad de los países, ¿no? Y está propiciada desde sus inicios por el Ministerio de Defensa, participan todos los, bueno, pues 5 ministerios ahí, porque todos de alguna manera sacan provecho estas empresas, ¿no?, de cómo se organiza el Estado a nivel de, pues, el Ministerio de Interior, todo lo que es policía, los diferentes tipos, ¿no?, y turismo, industria. Hay una página que puedes meterte ahí en Feindev y están como cada uno de estos ministerios ha creado una fundación, y esa fundación pues es la que hace de mediadora pues con todas las empresas. Y de ahí pues se hace el negocio de la guerra, como decimos nosotros, los señores de la guerra. Es verdad que hasta te puedes asombrar de que reivindican el feminismo de la industria de la guerra, ¿no? Porque como están también hablando de una, bueno, desde una perspectiva como de seguridad y de organización, hasta respetuosa y esto, pero bueno, finalmente lo que es, ¿no?, la venta de armas. Sí, son los reyes de la hipocresía, ¿no? Pues son las mujeres, está visto que es uno de los colectivos que más sufren con las guerras, ¿no? Siempre les toca las de perder. Y también me contabas antes que estuvieron no solo en la acción esta que ha sido más mediática, porque han sacado algunos medios de comunicación, sino también en otra acción dentro de la propia feria, denunciando el tema en concreto de Gaza, ¿no?, que también era una de las cuestiones que ustedes llevaban ahí denunciando, ¿no? Sí, fueron dos acciones consecutivas. Una fue pues esta de Palestina, de reivindicando el fin del genocidio en Palestina. Eran los colectivos sociales, hay una red de colectivos que estaban ahí presentes, ¿no? Mujeres de Negro, el Bloque Boyero, Ecologistas en Acción, no solo colectivos antimilitaristas en sí mismos, ¿no? Encajaba todo dentro de, para nosotras, dentro de una campaña que es ya pues de la primavera de antimilitaristas, donde esa confluencia nos da fuerzas, ¿no? Que realmente sea no un acto aislado, sino una suma de actos que se han venido haciendo y que se siguen haciendo. Pues había esta semana, el martes, en Teatro del Barrio también había alguna acción. Y bueno, la primera, la del sábado, delante de Feindev, fue sacar las cuchillas y estar ahí unos 20 minutos. Se venían haciendo anteriormente estas quedadas delante de Feindev, o sea que no es la primera que se hacía, y se anunció que se iban a seguir convocando, ¿no? Y luego, pues al día siguiente estuvimos, ya nos metimos un poquito más adentro, hasta las puertas donde están los tornos de la feria, de la entrada ya, y nos echamos la sangre encima, 6 personas, y se representaba ese negocio de los señores de la guerra con sus trajes y tirando billetes, y bueno, la reivindicación fuimos 12 personas que más o menos ya teníamos esa idea y esa experiencia de otros años de que tiene que ser algo muy mediático para que te saquen, ¿no? Porque si no, no aparece, no aparece nada. En los medios se oculta todo, porque no se oculta solo las protestas nuestras, se oculta también que es FEINDEF, porque ya el nombre solo está ocultando que es una feria de armas, y poca gente en Madrid sabe qué es lo que hay ahí, ¿no? Y en Madrid y en todo el estado. Entonces, eso también queremos visibilizarlo continuamente, ¿no? ¿Cuáles son las empresas, cuáles son los bancos que están también invirtiendo, sacando beneficios? Han habido una serie de declaraciones de Pedro Sánchez de que no iba a suspender toda la venta de armas a Israel, pero hay un reciente informe del centro de LAS que dice todo lo contrario, es decir, se han firmado un montón de contratos, se firman esta serie de acuerdos, ¿no?, con el Estado de Israel, con las empresas de allí. Es algo que mediáticamente está escondido. Casi que es obligado a hacer esta serie de acciones, porque si no, pues no tenemos voz. En estos momentos, el Occidente colectivo, y te iba a preguntar precisamente sobre Pedro Sánchez, el gobierno y demás, las élites que nos malgobiernan nos han enmarcado en el mayor incremento en gasto militar desde la Guerra Fría. ¿Cómo valoran ustedes esto desde los colectivos implicados en Brega frente a esta cultura militarista y esta economía militar, ¿no? Todo eso va en detrimento de todo el dinero que se necesita para las necesidades sociales, en fin, todo lo que la Constitución nos promete, que es la vivienda, el empleo digno, recursos sanitarios, todo eso se está quitando, va en detrimento, ¿no? Eso se analiza en los presupuestos año tras año y se ve sobre todo, bueno, pues las más afectadas son las más pobres, las personas en situación de dependencia. Hay que mirar cuidadosamente estos informes, que también son difíciles de realizar, pero como dice bien el centro de LAS, todo lo que ahí se dice es cierto y lleva con enlaces a páginas oficiales, pues que hacen este análisis detallado de los presupuestos, ¿no? Y bueno, se puede ver en cifras todo lo que en principio a grandes rasgos se detalla en el informe. Y bueno, que hay que seguir lanzando estos mensajes. Nosotros intentamos pues hacer cuestiones que lleguen a gente que no está informada o que es difícil de conocer una narrativa, ¿no? Desentrañar una narrativa que es complicada y la gente la pueda ver pues en viñetas, en infografías que digan, bueno, pues un helicóptero es igual a tantos hospitales. Es decir, que las cifras al final son importantes, pero hacerlas llegar es difícil. Y dentro de este hacer llegar también hablábamos de que ahora tenemos una convocatoria este domingo, cuando salga el programa ya habrá sido, y que también hay un aspecto importante que ustedes quieren resaltar como alternativa antimilitarista MOC, que es el tema de la militarización de las islas, ¿no? Y sí. ¿Creen ustedes que es una de las cosas que no se está hablando mucho en las convocatorias, pero que está ahí y es importante, ¿no? Sí. Hay un documento que está haciendo Canarias para adelante, ¿no? Un movimiento paralelo que hay con Canarias tiene un límite de profundizar y de documentar cuáles son las exigencias. Y dentro de esto, nosotros hemos estado presentes y estamos exigiendo pues una Canarias que sea considerada territorio neutral, que no sea una plataforma de guerra, que no se realicen maniobras militares, denunciando la contaminación, la propia contaminación al medio ambiente, que todas estas maniobras de helicópteros, aviones, de bombas tiradas al mar, se está usando Canarias como vertedero de armas, hay algunas zonas, vertederos de las armas que ya están caducadas o la chatarra, ¿no? Entonces todo esto no se sabe y también estamos intentando que sea uno de los mensajes, ¿no? Una Canarias desmilitarizada y neutral. Es verdad que para esta ocasión no están las exigencias, pero sí que vamos a estar como bloque antimilitarista dentro de, como uno de los colectivos más que formamos parte de la plataforma. Y bueno, dentro de nuestras campañas antimilitaristas también ahora justo coincide, yo lo digo por si acaso no lo vayan a preguntar, es el tema de la objeción al gasto militar, que se queda en la declaración de la renta, ¿no? Y que significa que podemos hacer visible de que no queremos que de nuestro dinero que aportamos al Estado vaya un porcentaje al gasto militar. Bueno, totalmente de acuerdo con esas agencias que son necesarias y, bueno, por una serie de razones quizás no estén este domingo en el foco de lo que vayan a ser las reivindicaciones principales de las convocantes y demás. Y también rescatar lo que hablaba fuera de micro, ¿no? La cuestión también del racismo estructural que se vio en Canarias y demás, que también nos lo explicabas antes de empezar a grabar y consideramos muy importante. Y nada, te botamos la última pregunta, estamos cogiendo un poco la costumbre de hacerla. Igual te pido un poco de sorpresa, pero le estamos pidiendo a la gente que traemos al programa que nos comente algún antepasado, alguna antepasada, sea un familiar, sea un referente político, incluso, no sé, de tu entorno y que esté ahí presente, que quieras destacar, ¿no? Un poco en esa búsqueda, incluso de colonial, creo, no sé, de personas que han sido importantes, sea lo vital o sea nuestras trayectorias en los movimientos populares. Pues mira, yo, a mí la primera que se me viene a la cabeza es una tía. Yo tengo ascendente materno en Navarra, ¿vale? Y entonces, pues mi tía, una tía de Navarra, que fue una transgresora o de lo que era en aquella época difícil para las mujeres el ser diferente, ¿no? Y el tener otras aspiraciones en el mundo. Para mí fue una luchadora, bueno, fue a América, estuvo en comunidades como viviendo, después cuando volvió de la selva del Amazonas, estuvo viviendo aquí en comunidades, en Aineto y en estos sitios de los Pirineos, entonces en la Cave, y para mí es un referente en ese feminismo, en esa vida comunitaria, el buscar otras maneras de vivir en una sociedad que nos aprieta demasiado, ¿no? Que nos está muy estructurada y parece que solo hay un único camino y no, hay muchos caminos. Y entonces, bueno, pues compartir esto y aplicarlo aquí en el territorio canario siempre me da como fuerzas, ¿no? De que es posible. Oso Hondo, pues nada, muchísimas gracias, compi, y nada, un placer tenerte en el programa. A ustedes, muchas gracias y bueno, nos estaríamos viendo en otros programas, espero. Gracias, hasta luego. Un abrazo, felicidades. Desde La Paz, para La Paz, alzamos nuestras voces. Love and unity. Siesta, una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para conectar una mirada, abrazos para el corazón, para admirarte la distancia, para existir solo el amor, para entenderte mira el río, para darte fuerza al mar, para respirar solo el presente y un camino para andar, para la guerra nada. Thank you. amigues, para amigas, para chicos, para grandes, para hermanos, para hermanas, para los padres, para las madres, para el callado, para el que grita, para el compadre y la comadre, para el que une, para el que invita, para todos, para todas, para el canto del ruiseñor, para el vuelo de la paloma, para la vida, para el milagro, para la paz, para la esperanza, para el mar, para conectar, para comunicar. Para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor. Para la guerra nada, para respirar solo el presente y un camino. Para tu alma esta canción. Para la guerra nada, para abrir tu corazón es la combinación. Para la guerra nada, para la guerra ya estamos en nuestra entrevista de esta semana. Esta vez contamos con Pablo. Pablo es un compañero que es un antropólogo, un investigador, pero sobre todo un amigo del programa y, bueno, cada vez que lo tenemos con nosotros es una gozada. Hoy venimos a preguntarle por un artículo que, así sin darnos cuenta, ya casi tiene un año y que nos desmontó, bueno, nos suscitó un montón de interés cuando salió, que era Cultura, Democracia y los Alzados, fragmentos de una antropología anarquista canaria. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Hola, Pablo. Hola, John. Quizás la primera pregunta, porque a muchas oyentes les puede y les pillará por sorpresa, el tema de la antropología anarquista, ¿no? ¿Por qué una antropología anarquista? ¿Qué tiene eso de particular? ¿Por qué tiraste por ahí? No sé. Pues mira, si no me dices tú que tiene casi un año el texto ese, quizás no hubiera caído. Yo como que lo escribí, ahí quedó, y gracias un poco a la invitación de esta radio, que siempre, como dicen ustedes, es una gozada estar aquí, pues es como darle unos segundos pensamientos a eso que en el fondo, aunque parezca mentira, surgió como muy espontáneo, como de ciertas urgencias, pero que bueno, que como todo lo espontáneo y como todo lo urgente, eran cosas que ya tenía, digamos, en el cuerpo, cosas que tenía como dentro hace tiempo. Y el contexto, bueno, es un poco una fiesta, que es la de San Juan, que tiene, digamos, unos componentes muy especiales en una zona que es hacia el norte de la isla de Tenerife y que bueno, que son los Hachitos, lo llamado los Hachitos, ¿no? Y yo había ido a esa fiesta año pasado, recuerdo haber ido muy, muy de pibito, pero creo que hay cosas aquí que me resonaron más y que sirvieron como enlace para conectar una serie de pensamientos, ¿no? Y una de esas cosas que saltó a la palestra y que no sabía por dónde me iba a irrumpir eso, es un poco como mi deseo de practicar o de intentar acercarme a una antropología anarquista, que de ello quizás sea un campo inexistente, quizás sea más, como digo yo, un deseo de cierta gente que estamos en esto de la antropología, pues que una escuela a la que tú puedas acudir y decir, pues mira, ahí están mis referentes, aquí están estas teorías y demás, ¿no? Y esto es curioso porque yo estudié sociología, en mi época no había antropología como grado en la Universidad de La Laguna, y claro, sociología pues fue una carrera fascinante y fue una carrera pues que te permite también mucho contacto con teorías y con escuelas que están orientadas a la izquierda y que te permiten pues un tipo de perspectiva de análisis que la verdad que salvo la espontánea callejera que uno ya puede traer encima, porque te dan como herramientas, ¿no? Lo que pasa es que esas herramientas, claro, son orientadas a la izquierda, pero es muy, muy curioso el hecho de que, si bien el marxismo ha dado un montón de material para estudiar científicamente la sociedad y entender aspectos de las relaciones sociales y entender un montón de cosas, es muy curioso, ¿no? Como el marxismo ha dado un montón de autores, un montón de subescuelas, ¿no? Que si el posmarxismo, o que si lo que puede hacer ahora nuevas reescrituras del Capital, o lo que puede hacer la CLAO, o yo qué sé, como toda esa nueva como caterva de gente que está como repensando el marxismo una y otra vez, y de repente el anarquismo, si bien tiene como grandes figuras, ¿no? Desde Kropotkin, Proudhon y demás, pues sin embargo no tiene como ese recurso de tener una presencia académica. quizá tenga que ver con el mismo ideal antiautoritario que tiene la anarquía, o el anarquismo, mejor dicho, de romper lógicas de, pues bueno, lógicas que en el fondo son academicistas, porque la academia es muy, muy jerárquica, y quizá eso de establecer ahí autores y escuelas, autoridades y demás, pues tenga algo que ver. Pero el contacto con la antropología anarquista es inexistente, es mínima, salvo un textito que me dieron una vez, y me acuerdo que un profesor le guardó un poco la identidad política a Pierre Clastres, y hasta que al final de la clase no dijo que era anarquista, pues hasta ese momento no hubo como ningún contacto con tal. En algún sitio he leído que esa antropología anarquista estaría un poco basada en la ética, ¿no? En buscar otras lecturas a la realidad que se aparten de la historiografía oficial. Y en ese campo yo creo que se mueve este artículo, ¿no? Un poco buscando qué podía haber detrás de aquello, ¿no? Ya sin esa mirada académica, ¿no? Un poco más allá. Sí, y además esta cuestión del sentido a lo mejor más práctico, o eso que ya nombré antes como este antiautoritarismo, que podría ser algo, un riesgo definitorio, quizás lo que ha hecho es provocar una paradoja. Es decir, no declararse propiamente anarquista en un terreno donde obviamente hay contradicciones a la hora de ejercer un rol o a la hora de ejercer algo más teórico, pero al mismo tiempo es verdad que como si fueran champiñones van creciendo pues ideas, no voy a decir escuelas, pero por lo menos algunos autores que sí han empujado la teoría hasta un punto de entender que se puede hacer una antropología anarquista. Y para mí fue muy revelador encontrar un librito, porque es un librito, es casi un panfleto, de hecho se publicó como un panfleto, que se llama Fragmentos de una antropología anarquista. Fragmentos es muy significativo porque te está diciendo no hay una teoría unificada, no hay algo, un sistema total para hablar de anarquismo en este terreno de las ciencias sociales, pero sí hay fragmentos, ¿no? El panfletito o el libro lo escribió el difunto David Graeber, que bueno, teórico de cierta importancia, dentro de la antropología se le tiene mucho respeto porque siempre ha operado como uno de estos antropólogos que pilota súper bien la teoría clásica, y Graeber en ese libro, ¿no?, pues se preguntaba estas preguntas que yo un poco lancé antes casi como si fueran propias, pero que en el fondo, salvo la presencia de Pierre Clastres, que es un autor francés, en mis clases de sociología hace ya un porrón de años, salvo esa excepción, yo no me había parado a pensar en todo esto, ¿no? Graeber lo que hace es ir por algunos autores, por algunos momentos de la antropología, y encuentra que sí, que en el fondo estas cuestiones de la ética anarquista que nombras, Joan, o estas cuestiones que tienen que ver con pensar las sociedades más allá del Estado o sociedades sin Estado, es posible, ¿no? O pensar incluso en las lógicas de cooperación que tienen las sociedades, ¿no? De primar, por ejemplo, esta cuestión de la ayuda mutua por encima de los tópicos que ya empezaba a analizar más el marxismo, ¿no? Que justamente son las relaciones de clases y todo lo demás, ¿no? Y es muy grato, ¿no?, encontrarse con un panfleto de ese tipo, súper escrito, muy original, ¿sabes? Muy original en el sentido de cómo mezcla todos los datos, cómo rebuscan los autores. De repente te das cuenta que Marcel Mauss, que es un antropólogo que yo siempre había leído, pues como que solamente estaba trabado con la teoría del regalo, ¿no? Con esto del intercambio más allá de las relaciones de mercado capitalista, pues de repente, wow, Marcel Mauss también puede ser entendido como anarquista, porque estamos hablando justamente de romper esas lógicas que son los que hace el capitalismo y el Estado. Sí, la verdad que es súper interesante. A mí también me llama la atención la cuestión del fragmento que comentas tú, ¿no? Quizás por todos esos paratextos, ¿no? Todas esas cosas que no parecen concluidas, pero que tampoco tiene la vocación, ¿no?, de cerrar un sentido sobre lo que hablan, lo que dicen. Entonces yo creo que un poco ya has resuelto la primera parte que te queríamos preguntar, que era el porqué de una antropología anarquista o qué puede ser esto de la antropología anarquista. Ahora, la otra duda, que es un poco la audacia que tiene el texto, y por qué una antropología anarquista canaria, ¿no? Total. Es que yo no puedo, no sé, esta cuestión de estar autocentrado de alguna manera. Yo he renegado mucho de decir muchas veces autocentrado canario, pero es verdad que tengo ese magnetismo hacia pensar las cosas aquí, ¿no? Y si estoy leyendo cualquier cosa en el ámbito del turismo, donde también hago investigación en el ámbito de esto, de la historia, más del colonialismo y demás, pues enseguida siempre como que ¡pum! Yo te pongo las cosas, ¿no? Soy un poco como el meme ese, no sé si lo han visto, que sale un cerebro y se va a dormir la persona y el cerebro enseguida le dice, oye, ¿y Canarias qué, no? ¿Cómo plasmamos eso aquí, eh? Y entonces, claro, las ideas de Graver enseguida me resonaron aquí. No tanto la de los fragmentos de antropología, porque ahí simplemente es una reflexión, vamos a decir, como academicista. En el fondo lo es, aunque Graver se quiera un poco salir de ese ámbito, lo que el tipo se está preguntando ahí es por qué la academia ha fallado en tener pues una línea muy valiosa de pensamiento, ¿sabes? Y de perder referentes que podrían ser guapísimos, ¿no? Como los que nombraba antes, Kropotkin, o incluso autoras como Úrsula K. Le Guin, que también tiene una novela fascinante sobre pensar las posibilidades del anarquismo como experimento social, ¿no? Y no es tanto ese fragmento, esos fragmentos de antropología, sino otras ideas que Graver tiene con respecto a la democracia, ¿no? Y ahí son cosas que me fascinaron, ¿no? Porque, claro, yo creo que como mucha gente que está cegado por el eurocentrismo, pensamos la democracia, yo la pensaba así, como algo inherentemente occidental, incluso como algo con una historia específica europea y demás, ¿no? Y Graver creo que, viniendo no solamente de la antropología, sino sobre todo del activismo que se dio muy fuertemente a nivel global a finales del pasado siglo, ¿no? Y principios de este, que tenía que ver con todos estos movimientos antiglobalización, que, claro, planteaban como nuevas redes de interacción y de lucha contra el capital, que de alguna manera estaban, si ellos estaban peleando contra algo descentralizado, pues también querían entenderse en esas lógicas de resistencia, ¿no? Frente a los mismos Estados-Nación, que eran, que si bien perdían como cierta soberanía, o eso intuimos, a lo mejor no muy acertadamente en ese momento, pues sin embargo mantenían su fuerza, ¿no? Su ejército. El Estado sigue siendo hoy en día pues una estructura que merece cierto criticismo, ¿no? Y Graver ahí pues dijo, oye, la democracia, ¿no? Que parece algo tan unido a esta historia específica, la democracia, que parece ya un cuento que nos han vendido muchas veces, y la democracia que parece algo tan unido a estos blancos griegos, señoros que estuvieron aquí haciendo estas cosas, pues de repente en esos debates yo me lo imagino a Graver como diciendo, ¿mantenemos democracia o no mantenemos democracia? ¿Pensamos en otra palabra para hablar las formas de relacionarse, las formas de pensar el apoyo mutuo en este nuevo milenio? Y ahí, claro, la antropología le es muy valiosa, o mejor dicho, la historia antropológica le es muy valiosa, ¿no? Yo creo que le encontró que democracia, si la definimos en términos no generales, pero sí abiertos, sí entendido como lo básico, ¿no? Como el entendimiento y la capacidad de ponernos de acuerdo en ciertas cosas de cómo debemos convivir, y eso es la democracia, más allá de un sistema de votación, yo diría que eso es la democracia, ¿no? Estar ahí y decir, oye, podemos tener desacuerdos, pero tenemos que sacar un entendimiento de todo eso. Eso es democracia. Y Graver dijo, coño, eso no es ni específico de un solo lugar. Es imposible que la democracia naciera en un sitio, ¿no? Esa idea fue la que me sirvió para pensar Canarias. Y ahora quizá avance un poquito más de por qué, ¿no? Porque para Graver, esta idea de democracia básica no está limitada a los estados, obviamente. Primero que nada, eso es lo principal. Sino que sobre todo se da en espacios donde el estado está ausente. Se da en espacios donde la improvisación cultural, donde la mezcla de culturas, si queremos decirlo así, es prominente. Donde hace falta un trabajo con esa diferencia para que no acabe todo, pues por supuesto, ¿no? En un desentendimiento dramático. Y la mayor parte de las veces la experiencia histórica nos dice que esas zonas de improvisación cultural funcionan y son las que dan pie a la democracia. Y por ahí el pibe se desfoga contando ejemplos que son fascinantes, ¿no? Los piratas y la reformulación de la historia de los piratas, no como bandidos del mar, sino como gente que tiene que autogobernarse en barcos y sobrevivir en un sistema violento, ¿no? Pero también vale para cualquier zona aislada, cualquier zona al margen de políticas imperiales, al margen de estructuras estatales de dominación, ¿no? Y esto es la parte que más me resonaba con Canarias, ¿no? Como aquí siempre hemos tenido la historia de los alzados. Y ahí coges el tema de los achitos, lo unes con los alzados y de alguna manera rompes con alguno de los mitos sobre los alzados, ¿no? En tu artículo. Vamos entonces a entendernos bien a qué nos referimos con los alzados, o con los alzados y alzadas, o alzades, porque habría que considerar también como mucha diversidad en todos los sentidos, ¿no? Los alzados, por decirlo general, como se entendió históricamente a un grupo de indígenas canarios que al momento de acabar la conquista o durante la conquista buscaron para sobrevivir espacios aislados, incomunicados, en las cumbres, en las montañas sobre todo, ¿no? En lugares como esta isla en la que estoy, Tenerife, pues claro, era vital espacios montañosos para eso, básicamente refugiarse y escapar de las condiciones de sometimiento y de sujeción, digamos, a un nuevo régimen colonial, ¿no? Ahora bien, claro, siempre hemos entendido que los alzados son indígenas que ya eran como naturales de aquí y que acabaron arriba, ¿no? Y siempre también ha habido como cierto romanticismo a la hora de recuperar ese imaginario, ¿no? Porque obviamente es el imaginario más rebelde o más contestatario que tenemos, ¿no? La idea de, pues, un grupo de personas que dice, pues no me sujeto, no me amarro a estas nuevas condiciones y mantengo, resisto con mi cultura como puedo, ¿no? Y donde puedo, en esas montañas ahí arriba, ¿no? Y obviamente, pues esto da pie a una interpretación que puede ser, pues una reconstrucción nacionalista romantizada, ¿no? De toda la historia canaria, de esta parte de la historia canaria, ¿no? Ahora bien, lo curioso es que últimamente han habido una serie de estudios que han vuelto sobre el tema alzado, pero justamente para criticar el mito, vamos a llamarlo así, o el ideal romántico de unos alzados canarios que están arriba y con mucha conciencia y con un idealismo claro resisten, ¿no? En concreto pienso en un estudio que habla de que, bueno, en el fondo no había tanta conciencia y no había tanto como compromiso en mantener su cultura, sino más bien era un acto desesperado de escapar, ¿no? Y que una vez estando allá arriba, pues obviamente era muy difícil articular cualquier tipo de identidad o mantener incluso cualquier tipo de identidad. Por lo cual, como recurso identitario canario, básicamente, dicen estos autores, no podríamos como recurrir mucho a esto. Y encima de todo eso, pues es que ni siquiera era un espacio exclusivamente, vamos a decir, canario o indígena canario, sino que también estaba marcado el lugar por otras presencias, ¿no? Que tenían que ver con la forja de esa nueva sociedad colonial, es decir, con las gentes secuestradas, movidas aquí para el trabajo esclavo, gente del continente, africanos, tanto negros como árabes, que eran principalmente como eso, ¿no? Secuestrados y puestos a trabajar en lo que serían los primeros ingenios, y que escapando de esos ingenios que ya eran duros, quizá no eran pues ese sistema de plantación severo que se vio en el Caribe, que era una verdadera como máquina, ¿no? Increíblemente desigual, increíblemente brutal. Pero bueno, aquí hay un prototipo de esto que era igualmente fuerte, ¿no? De vivir. Pues estas presencias también estaban arriba, también conformaban esos grupos alzados. A mí esto, claro, ya quizá puedan entender por dónde van mis tiros, ¿no? De pensar fragmentos de antropología anarquista canaria, de pensar la democracia en los términos de que están vinculados a zonas de improvisación cultural y la historia de los alzados. Yo enseguida lo que dije es como, wow, ¿no? Se trata de una zona de improvisación cultural. Al restarle importancia a este mito, al hacer esa labor científica de despejar todo el rastro de idealismo, pues colateralmente esto nos da una imagen que corresponde mucho más a la posibilidad de esta antropología de la que estamos hablando al principio. Porque claro, muchas de estas especies de intervenciones es como decir, no vale la pena porque aquí no había una sociedad, aquí no había articulado nada. Obviamente, como digo en alguna parte de ese texto, no tenían un programa político, los alzados no tenían una alternativa al gobierno, pero era una forma de resistencia. Yo creo que ya implica una posición política. Y todavía más interesante, implica que esos diálogos culturales que obviamente se estaban dando arriba eran experiencias democráticas prematuras en algún sentido. Si lo entendemos como lo entiende este autor grave, creo que podemos hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué importa que lleves? ¿Qué importa que traigas? Si agua, si leche o si pan, si Agarpa no quiere mirar, si Agarpa no quiere mirar. Agarpa está ausente, Agarpa no está, Agarpa se ha ido y no volverá. ¿Qué importan si leche o si pan, si Agarpa no quiere mirar? Verana sin ciudad, ajmenate en Jaranjua, su Agarpa penerza. Verana sin ciudad, ajmenate en Jaranjua, su Agarpa penerza, su Agarpa. Se me ocurre que todo lo que has comentado no solo tiene sentido, sino que además nos ayuda a desmontar una serie de mitos sobre los antiguos canarios, ¿no? Que tienen que ver con ese capitalismo racial del que hablas tú también, ¿no? Que habla del proyecto civilizatorio, de la conformación de un Estado, de la necesidad de unas instituciones fuertes, ¿no? Un montón de cosas que a todas estas disidencias, no solo indígenas, sino posiblemente, como señalas también, de otros cuerpos y de otras gentes que venían de fuera, y también sexuales, ¿no? Y de género. Entonces, ¿cómo podría ser ese mundo? ¿Cómo lo podríamos imaginar? ¿Cómo podía esta gente resolverse, ¿no? Entre ellas y también de cara a lo otro, que en este caso era el proyecto colonial que se estaba ya implementado o vista de acabar de ser implementado en Canarias, ¿no? Fíjate tú que yo ahora no es que haya pensado escribir esto en un continuum de una investigación que tenga yo como en la cabeza ahí. Estos son cosas espontáneas, ¿no? Surgió en ese momento, surgió en ese San Juan, surgió en los Ayquitos, pero es verdad que me ha picado la curiosidad, por lo menos, de plantearme otras preguntas y quizá unirlo a todo esto, y quizá también tenga que ver como, o también pueda funcionar como otro fragmento de antropología anarquista. Porque una de las cosas que más a mí siempre me chirrían, y uno no sabe cómo resolverse en todo eso, es el tratamiento que hay en las crónicas de conquista o en los primeros historiadores, de esta idea de que los guanches tenían una estructura casi protoestatal, de que tenemos que hablar de reyes. Bueno, Menseyes siempre está puesto como rey, aunque creo que Menseyes es una aparición un poco más tardía a las crónicas, y también de otros conceptos que aparecen por ahí, ¿no? Y tenemos, la verdad, aquí es como súper imposible no especular, ¿no? Pero claro, especular en el sentido de que hay tan poco en claro con respecto al parentesco que pudiera tener esta gente, que nos es difícil como desentrañar algo, ¿no? O sea, la gente se atreve a decir, pues, clanes o lo que sea, como una estructura un poco más fideligna, ¿no? Y después hay gente que, historiadores, arqueólogos hoy en día, que ya empiezan como incluso a desentrañar un montón de disparidades entre zonas que funcionan más de una manera más anarquista justamente, o zonas donde de repente hay hasta grano, hay ciudades, hay una estructura que sí, que puede ser más cercano a una noción proto-estatal. Pero lo que quiero decir es, siempre ha habido un tratamiento, y de eso no vamos a escapar, histórico de esta diferencia indígena en principio, que luego pasa a ser como asimilada, entendida como, como algo que solamente vemos a través de ese filtro, ¿no? Reyes, las demarcaciones y demás. Hay que preguntarse, obviamente, por todo el eurocentrismo que existe detrás de todo esto. Hoy en día, sin faltarle un poco a la especulación, pero es que creo que no hay otra manera de tratarlo, hay estudios que están ya atreviéndose a hablar de esa diversidad étnica, diversidad sexual. Pienso aquí en un artículo de Daniela Curbelo hablando, pues, de cómo se podrían ser esas identidades, incluso hasta trans, que se dan a través de las arimaguadas o otras figuras, ¿no? Y bueno, hasta ahí yo solamente puedo como especular y decir, quizá las cosas fueran más fluidas, quizá el tratamiento es como intentar fijar unas identidades que no serían comprendidas, así que no se vivían de esa manera. Pero lo que sí podemos más o menos dar algunos pasitos en la investigación es en ver cómo cuajó las políticas étnicas que tenía el Imperio Hispano, que tenía, digamos, ya como antecedentes, políticas que les venían pues de la creación de su propio Estado, básicamente, de expulsar a judíos, de marcar a moros, de reducir la identidad a la sangre, y de cómo ese dispositivo de la sangre, de esa especie de marcar a la gente en función de sus linajes, operó aquí. Y a mí esta cuestión de entender ese paso previo, ¿no?, de ver de dónde vienen sus políticas propiamente dicho, es lo que más me ha ayudado para no usar las nociones de etnicidad que tenemos hoy en día y de repente retrotraerlas al pasado, sino decir, a ver, una identidad en el siglo XVI para alguien de lo que luego sería España, ¿qué significaba? ¿Qué elementos eran necesarios para conformar una identidad? Y yo creo que eso nos puede aclarar mucho, muchísimo, por qué, por ejemplo, en Canarias no se dieron las categorías de mestizo. La idea, por ejemplo, de que si una guancha se casaba post-conquista de Tenerife con un castellano, pues su hijo no fuera catalogado como mestizo. ¿Qué pasó ahí para que esas dos diferencias no dieran pie a una tercera forma de diferencia, a una mezcla, ¿no? Porque recordemos, y esto lo sabremos la mayoría, ¿no?, en Navia Yala, en América Latina, el sistema de parentesco hispano sí operó así. O sea, la diferencia indígena mezclada con la española daba pie a mestizo. Y habían un sinfín de categorías, cada cual más ridícula, pero cada cual más violenta también, ¿no? Salta atrás, de esto eres chino, de esto eres un cambullo, de esto eres un mulato, todo lo que se conoce como las castas. Pero el sistema de castas aquí no es algo que lograra tener una operatividad completa. Aquí esa diferencia se perdió. Y algo tuvo que pasar ahí, ¿no? Yo ahí especulo con muchas cosas, ¿no? Pero una tiene que ver con esta idea de que la sangre, ¿no?, y con la idea de que se les otorgó la categoría de cristianos viejos, que es una categoría sanguínea, basada en la sangre, a la mayoría de los canarios y canarias de ese entonces. Y después la idea de que se ocultaban esas diferencias. La gente, cuando les preguntaban, cuando les pedían documentos o lo que sea, si podían tapar que eran hijos de guanche, lo hacían. Pero con toda la lógica, ¿no? O sea, para escapar de la persecución y escapar de cualquier tipo de señalamiento. Salvo a lo mejor que fueras un Doramas o un Fernando de Tagüest o de la nobleza entendida, ¿no? Y dando un salto al futuro, estamos en un momento también que estamos sufriendo otro colonialismo en Canarias, ¿no? El colonialismo del turismo, de alguna manera. Y también se están generando esos espacios al margen, ¿no? Incluso esa diversidad. Que esas diversidades, ¿no? Gente que viene del continente migrando, gente que está en unas condiciones muy precarias de vida. Toda esa mezcolanza, ¿tú crees que genera esos espacios también? ¿Sería replicable esa experiencia? Es curioso porque antes de San Juan o antes de San Juanito, como también le llaman por aquí a esta fiesta, fue todo, o sea, el año pasado fue todo lo del 20A. Y yo me imagino que estaría incubando muchos de estos pensamientos sentado en la plaza con la huelga de hambre que muchas compañeras activistas hicieron en La Laguna, creo que en paralelo a la gran manifestación del 20A, ¿no? Y pensaba una cosa, ¿no? Pensaba en qué tipo de activismo, qué tipo de negociación, qué tipo de democracia está en marcha para que un gobierno tome escucha y tome en consideración tamaña capacidad de movilización que tiene muchos frentes, ¿no? Que desde la huelga, nombré la huelga porque la huelga quizás sea el ejemplo más extremo de activismo, pero desde eso a la manifestación, a una propuesta de Palante, que en el fondo también es democracia en cierto sentido, ¿no? De proponer propuestas y ponerlas delante de la puerta. De eso a cuestiones más desde abajo, desde los barrios y demás. Toda esa cuestión que se entiende como un amplio consenso social, que hasta el gobierno y hasta personajes como Clavijo cambian de discurso y se adaptan al discurso de estas mayorías, pero cómo en verdad no hay un significado real de democracia. Es la historia de un concepto, están amparados bajo ese concepto, pero ese concepto está manido y está prácticamente secuestrado por una idea de Estado. Una idea de Estado que dice, básicamente, aquí estamos, nos han votado, fastídiense, este es el proceso de legitimación y esto es lo que vamos a hacer. Y de hecho, pues, claro, es que no existe, digamos, ese nivel de participación, no existe ese nivel de escucha. Es curioso, ¿no? Porque esto nos dejaría como entrever que a otros niveles donde no están presentes justamente estas fuerzas, sí hay democracia, sí hay entendimiento, sí hay, aunque sea improvisación cultural, sí se da, ¿verdad? Igual con el caso de la gente migrante, ¿no? De la gente que viene aquí, a veces huyendo, a veces por los motivos que sea, ¿no? Se encuentran en las raíces y se encuentran en otros campamentos y al mismo tiempo pues tampoco tienen ese nivel de sujeto, ¿no? Esa capacidad de poder siquiera como ser escuchados en ningún sentido. Yo me acuerdo de las mayores protestas que se hicieron durante la época de pandemia, una gran marcha desde las raíces, ahí en La Esperanza, en La Laguna, hasta el centro de la misma ciudad, y las demandas eran básicas, eran tan básicas que eran derechos, ¿no? Fundamentales. Derechos como, pues, dormir, guay, sin que te llueva, comer guay sin que te sirvan mierda, y la imposibilidad de siquiera arreglar el mínimo de esas problemáticas por parte de un gobierno ya te dice mucho de qué tipo de democracia estamos, ¿no? Pero claro, volviendo al principio, no sería un problema justamente de la democracia, sino del concepto de democracia que ha sido como usado por parte de estructuras del Estado desde ya ciertos siglos, desde ya cierto número de años, ¿no? No estamos viviendo una crisis de la democracia porque estas cosas y estas desigualdades y este colapso estén presentes en un territorio como Canarias, sino lo que estamos viendo es una crisis de Estado, justamente, que no puede cumplir ya con el bienestar social porque está bastante cooptado, pues, por otras lógicas, ¿no? Coloniales, como hablabas tú, Joan, o capitalistas. Llegamos al final de la entrevista y escuchándote ahí, pues, estas últimas reflexiones, se me ocurría aquello de que la democracia entonces empezaría donde acaba el Estado, ¿no? No sé, podría ser una conclusión a lo mejor del texto, de las muchas, porque recomendamos que lo lean y las saquen las propias cada una, ¿no? Lo único, bueno, quizás abrir un paréntesis también, que yo creo que es importante porque nuestro pueblo ha sido siempre ese interés por recuperar la memoria de nuestros antes, y yo creo que el trabajo que has hecho con este artículo no solo la dignifica, sino que la complejiza, nos devuelve más ricos. Lo digo sobre todo porque entiendo que habrá gente que, tanto berberólogos como no, gente que se ha preocupado por rescatar la memoria indígena, que diga, bueno, pero esto no desmiente lo que hemos hecho, ¿no? Incluso a la hora de situar a Canarias como un elemento más de la Tamazda, con esos vínculos del continente, yo creo que no es así y que es bastante poderosa la imagen que nos estás devolviendo al hacer este fragmento, ¿no? O estos fragmentos de antropología anarquista. Como hemos estado hablando de antepasados, guanchunos, alzados, alzades, yo creo que viene al caso una pregunta que ya estamos haciendo al final de cada programa, que es, bueno, un antes, una antes, un antepasado, que para ti sea importante y que quieras destacar, sea familiar, sea un referente, pues yo que sé, popular o que a ti se te ocurra. El tema del Estado siempre iba a ser algo delicado de tratar, porque ya son tantos siglos, digamos, bajo la estructura de un Estado-Nación que es como el mercado, ¿no? O como el lenguaje. Son como esas cosas que toman vida propia, se naturalizan de alguna manera. Y es muy difícil, quizá por eso también, volviendo al principio de la entrevista, quizá por eso también sea difícil plantear una antropología anarquista en cualquier espacio académico, ¿no? Y digo esto porque, claro, también resulta difícil separar cuando, digamos, las ciertas coberturas sociales son necesarias, aunque sean por parte de un Estado, y cuando no las son, ¿no? Entonces es peligroso a veces también, o por lo menos delicado, plantear estas críticas, pero creo que hay que hacerlas, ¿no? Y que cualquier cambio, cualquier derriba que haya tenido el mundo en los últimos años, la estructura del Estado-Nación ha estado ahí, el Estado está ahí. Y sí, la democracia está en el límite de eso, yo sigo creyendo eso, pero a veces los frentes y las luchas pues simplemente como cambian de lugares y de registros, ¿no? Yo creo que viendo la línea de esta entrevista, sorpresiva para mí, porque no esperaba volver a San Juanito, no esperaba volver a los hallitos, todo el tema de los hallitos, la vinculación que tiene con los alzadas, es que en una zona de Tenerife habían guanches y guanches que bajaban a bailar a una plaza. Y luego yo supe, o por lo menos me comentaron, que en esa plaza también se deliberaban pues, asuntos locales sin el Estado. O sea, justamente en los límites de los que estás hablando antes, ¿no? Siguiendo esta línea, yo creo que, si bien otras veces yo nombraría a otro referente, hablaría de otras personalidades, yo creo que aquí vale la pena hablar a alguien, nombrar a alguien y traer a un antes indígena y de cierta fuerza. Yo estoy pensando en Francisca de Gasmir, que luchó por los derechos de sus semejantes y que ya estaba, digamos, imbricada en ese mundo tan conflictivo, tan dispar, tan lleno de injusticias, ¿no? Y que, sin embargo, pues ahí no dudó, ¿no? En proteger a su gente. Creo que es la que debería ser traída a este momento ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, compa, tal en mí. Y nada, un gustazo. Y a las oyentes, nada, recomendarles que si no lo han leído, ya están tardando en leerlo. Cultura, democracia y los alzados, fragmentos de una antropología anarquista canaria. Está publicado en El Majado, por cierto, que es nuestra radio escrita. Un abrazo fuerte, Pablo. Tal en mí. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Ajul. Venga, un beso. Hasta luego, Ajul. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul.